Toda la actualidad local en Gelves en la Onda. Bueno, pues abrimos nueva hora aquí en Gelves en la Onda. Recuerda el programa Magazine que hacemos como siempre, desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes si ya conoces, es www.ahoraradiogelves.com. Te recuerdo que en nuestra web nos puedes escuchar en directo, vayas donde vayas, pero también gracias a los podcasts, donde vayas y cuando quieras, que eso también es muy grande, ¿eh? Enseguida nos vamos con la botica y también tendremos un mundo sin fronteras con Lisbeth y Doña Gloria. Así que nada, no perdemos ni un segundo y arrancamos. Gelves en la Onda, con Irra Jiménez. Nos vamos hasta la farmacia Gelves Guadalquivir. Ahí tenemos a nuestra compañera Carmen, que la vamos a saludar. Carmen, bienvenida. Hola, buenos días. ¿Qué tal todos? ¿Bien? Me he pillado ahí atendiendo, ¿eh? Directamente del mostrador. Y a la carrera. Madre mía. Pues sí, ahora mismo, sí, directamente del mostrador a hablar con todos ustedes, un poquito. Bueno, sería que no, esto no es puro directo. Bueno, totalmente, totalmente, literal. Vamos a hablar de, bueno, lo dicho. Vamos a hablar de la caspa y de cómo tratarla, que esto es un problema, que mira que lleva años hablándose de la caspa, champús anticaspa, tratamientos anticaspa, pero oye, que la caspa sigue saliendo. Pero aquí sigue, eso es, está aquí, vamos a ver por qué se produce, vamos a ver qué podemos hacer para arreglarlo un poquito, y que es una situación que, ya te digo, ahí directo de aquí, de donde vengo, directamente del mostrador, es una consulta súper frecuente, ¿de acuerdo? Vale, por eso, porque es que empiezo a comentar, sí, pero sí, que sí. Simplemente era comentar por las muchas consultas que surgen en el mostrador, como iba a nuestra participación aquí en el programa, es cosas que pasan en el mostrador todos los días. Pues de eso es la historia. Pues eso, que se trata de un problema que afecta casi a la mitad de la población, y realmente pues una enfermedad no es una enfermedad en sí, pero sí es una preocupación importante para la persona que lo padece, por estética, por supuesto, por eso, pero también porque si no es bien tratada, pues a lo mejor puede acabar en una dermatitis un poco más complicada, y nada, pues es cuestión de saber un poquito de qué va y cómo podemos actuar, claro, sobre todo como información de por qué ocurre eso. Vamos qué pasa, a empezar, Carmen, desde el principio, ¿qué es la caspa? Mira, la nota es, pues mira, la caspa es una proliferación exagerada de células de nuestro cuero cabelludo, ¿vale? Porque, te cuento un poquito, hemos hablado ya muchas veces de que la piel es nuestra primera barrera de defensa de nuestro organismo, ¿no? Sí. En todo. Y la piel, igual, la piel del cuerpo y del cuero cabelludo, pero la del cuero cabelludo tiene una pequeña diferencia, solo difiere de la piel del resto del cuerpo porque hay una abundancia de folículos pilosos, de los pelos del cabello, ¿no? Y que están como que están regados por las glándulas sebáceas. Eso es algo que tenemos que considerar, y que segregan estas glándulas sebáceas, segregan sebo, que el sebo es una sustancia que es una mezcla de grasas, de colesterol, de proteínas, que actúan, que lubrican el pelo para que no se reseque tanto, ¿de acuerdo? Ya. Entonces la piel, la parte más externa, sabemos que es la epidermis, ¿eh? Pues a su vez la propia epidermis tiene unas capitas, como tres capas, y van las células que se forman más en el interior, van ascendiendo hasta la parte más exterior, y estas células se queratinizan, por decirlo una palabra rara, pero vamos, que nosotros todos los días vamos andando y vamos desprendiendo células, se nos van cayendo de forma natural, sin nosotros darnos cuenta ninguna. ¿De acuerdo? Pero, y van renovándose, ¿eh? Desde en su ascenso hasta la parte más externa, van renovándose. Este ciclo dura unos 28 días. ¿Qué ocurre cuando hay caspa? Pues que este ciclo de renovación celular, que todos los días, se acelera, y en vez de durar 28 días, dura como unos 14. Entonces hay un desequilibrio ahí. Nuestro cuerpo dice, uy, ya he perdido células, voy a producir más. Uy, que voy a producir, y tarda en producir 14 días nada más, una media de 14 días. Entonces se producen muchas más células de las normales, porque el proceso de renovación se ha acelerado, ¿de acuerdo? Tarda menos. Entonces ese mayor número de células que se han producido acaban formando unas escamas que es la capa, sí, que es lo que se desprende. Eso es cuando llevamos con una ropa oscura, las personas que tienen caspa, pues se les queda en las solapas de las chaquetas a los caballeros, un jersey oscuro, pues se nos nota. Pues, no es grave, pero no es agradable, ni para la persona que lo tiene, ni a verlo, qué sé yo. Pues, así es como ocurre. ¿Y qué puede desencadenarlo? Esto es lo que ocurre, porque se forma la caspa. Sí. Una proliferación excesiva de células que se nos caen, se nos desprenden. Pues lo pueden desencadenar muchas distintas causas. Las condiciones ambientales. Mira, no hay evidencia científica del por qué, pero se sabe que quien lo padece se manifiesta más en invierno que en verano. Ajá. O sea, una circunstancia que afecta las condiciones ambientales. También hemos dicho que este proceso de renovación celular, como en tantas cosas, se ve afectado por si estamos padeciendo tensiones, estrés, ansiedad, esto que afecta a tantas cosas, o la alimentación, si es rica en hidratos de carbono y grasas, puede afectar a que este proceso de renovación celular se acelere. O sea, otro punto a tener en cuenta. También puede ocurrir porque hay un desequilibrio hormonal. Y es curioso que afecta en las personas que cuando aparece suelen coincidir con un periodo de mucha actividad de las glándulas sebáceas, de las glándulas que producen el sebo, la grasa que decimos, ¿no? Y suele ocurrir en la pubertad. Sumas que también hay una afectación hormonal. Fíjate cómo estamos en la cómo están en la pubertad las hormonas de revolucionar. Sí, ¿de acuerdo? Las hormonas, las glándulas sebáceas, los granitos, lo otro, allá, todo, pues todo eso también afecta el cambio hormonal. O sea, las hormonas que se están produciendo. Y alcanza su máxima expresión, por decir de alguna manera, en torno a los 20 años. Ya. Y luego después ya va decreciendo con la edad. Otro factor que afecta a la producción de esta llamada caspa o descamación o exfoliación de las. También, otra cosa que hemos hablado varias veces ya, de la flora microbiana o microbiota propia de la zona del cabello, ¿de acuerdo? Pues esta microbiota que debe estar en un cierto equilibrio para funcionar todo perfecto, pues está formada por distintas bacterias, no vamos a decir los nombres raros, y también levaduras y hongos. Aquí voy a decir un nombre raro. Se llama una levadura, un hongo, Malassezia furfur. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, pues se sabe que quien tiene este problema de la caspa puede tener hasta casi el 75% de la flora que debe haber, está compuesta por esta Malassezia furfur. En el cuero cabelludo. Y este hongo, esta levadura, lo que hace es que se alimenta del sebo que nosotros estamos produciendo. Por eso todo está relacionado. Y cuando se alimenta del sebo, produce una sustancia de desecho que se queda encima del cuero cabelludo y provoca irritación y favorece la aparición de esas descamaciones. ¿De acuerdo? O sea que vemos que hay distintas causas que lo producen. ¿Y qué tipos de caspa hay? Pues hay dos tipos de caspa normalmente, que es la caspa seca o caspa simple, que las escamas son, las cositas, es lo que vemos, son finas, son blancas, son secas y se desprenden muy fácilmente del cuero cabelludo y están por todo el casco de la cabeza, como se dice. Y luego la caspa grasa, aquí ya aparecen las escamas con sebo. Estas escamas suelen ser de mayor tamaño, de un color como amarillento, más grasosas, que se acumulan. Y aparte de esta descamación, en la caspa grasa puede haber picor y a lo mejor un poquito una cierta inflamación. Y hay gente, algunos especialistas, que no tienen claro muy bien cuándo es caspa grasa solo o cuándo es otro tipo de descamaciones, como de dermatitis seborreica o un poco cierta psoriasis, que eso ya sería cuestión para otro día, porque es también un estado descamativo, pero no es una simple caspa, ya es otra patología un poquito más diferente. Ya. Bueno, pues ya sabemos que cómo se produce y qué le afecta para que se produzca en unos sí, en otros más, en otros menos, en otras personas, ¿no? Uh-huh. Pues, ¿qué vamos a hacer? Pues, como hay distintas causas que lo producen, los productos que tenemos a nuestra disposición aquí en las farmacias para paliar este problema, pues suelen contener en su formulación principios activos distintos a veces solos, a veces mezclados, para intentar corregir cada una de estas causas que la pueden producir y además aliviar las consecuencias que produce, picor, si hay inflamación, solamente desagradable, pues corregir la grasa o corregir otro tipo de historias, ¿no? Y el primer ingrediente de elección que encontramos es un componente que se llama piritionato de zinc, o sea, que lleva zinc en su composición, y su actividad es antifúngica, es decir, va a intentar volver a su concentración normal la levadura esta que hemos dicho, Malassezia fusfur, al ser una acción antifúngica y esta bacteria, esta levadura muy aumentada, va a intentar corregirla, ¿de acuerdo? También tiene actividad que se llama citostática, es decir, bueno, que como hemos dicho, que con el ciclo que ha disminuido en 14 días se producen muchas más células, va a lograr a normalizar e intentar regular este exceso de renovación celular, de producción de más células cada vez. Suele ser una sustancia que es poco soluble en agua y tiene un color así como lechoso o blanco, y se suele preparar en champús, ¿vale? Aprovechando esta característica de la poca disolución y el champú, que es una forma cosmética o una forma farmacéutica muy adecuada para este momento. Otros productos hay que son, por ejemplo, para la caspa, más específicos para la caspa grasa. Otros llevan solamente un antifúngico de otro grupo, de los azoles, y también se añaden a los champús estas sustancias que van a regular, como el ácido salicílico, en muchos champús para la caspa lo componen, que lo que va a hacer es exfoliar o facilitar la eliminación de estas escamas que se han producido. Entonces hacen ahí una mezcla de sustancias que alivien todas las características que acompañan a la formación de la caspa. Y también van muchas veces productos antiseborreicos para regular la producción de grasa, que es de donde se alimenta esta levadura para producir la irritación y la descamación. Y también se suele añadir muchas cosas, extractos vegetales o naturales, para con propiedades antisépticas y cicatrizantes que alivian la irritación de todos estos productos, que son principios activos un poquito agresivos, ¿vale? Y una cosa que va a sonar mucho es que sobre los años 70 u 80 se utilizaba la brea de hulla, que está o bien el coaltar, tienen unas características de olor y así que no son muy no son muy agradables, perdón, porque huelen raro, ¿no? Pero huele la brea de hulla, la hulla como la viene del alquitrán, de esto así, huele, vamos, yo lo tengo aquí delante, que si me hubiera dado tiempo a irme para la radio lo hubiera llevado y tú lo hubieras dado a probar para que lo dijeras tú cómo huele. A mí me huele alquitrán cuando están asfaltando las carreteras, huele alquitrán, ¿de acuerdo? Curioso. Pero es muy sí, y ahí ven champú, se preparan en lociones, pero está claro, demostrado desde hace muchísimo tiempo que son muy activos para regular la grasa y para regular el ciclo ese alterado de la regulación de la regeneración celular. Lo malo que tienen es que hay a personas que no les resulta muy agradable el olor y las características de untuosidad que tienen, pero son muy eficaces, son muy antiguos, pero se siguen utilizando y se intenta muchas veces mezclar para paliar esta historia con estas sustancias de extractos vegetales y naturales que te he comentado antes, que añade también pues las sustancias para que, además de hacer esas acciones, nutren, cuidan y limpian el cabello. Se suele recomendar también muchas veces complementar la acción, o en casos más severos, con alguna loción hidroalcohólica que se aplica después del champú y da una sensación de frescor y de alivio en la irritación que por sí tenemos. Y a mí, como me gusta siempre luego después comentar algún consejillo de todos los días aplicar, que los champús se deben, a ver dónde tengo mi chuletita. Deben aplicarse, sí, porque se me olvidan los consejos. Deben aplicarse con el cabello húmedo, por supuesto, y masajeando el cabello para ayudar a eliminar estas células muertas, dejándolo actuar como unos 5 minutos, porque tenemos que dar tiempo al tiempo, tenemos que dejar que estos principios activos se absorban para poder hacer su acción. ¿Y por qué digo con la palma de, o sea, con la yema de los dedos? Pues porque muchas veces nos estamos lavando la cabeza y te restriegas con las uñas, parece que no te queda bien limpio, pero sabemos que el cuero cabelludo en esta situación lo tenemos un poco irritado, está como más sensible. Y las uñas nos pueden provocar alguna heridita que puede acabar luego después con alguna herida que se infecte. El cuero cabelludo está muy débil y hay que tener cuidado de cómo nos masajeamos el pelo. Muy importante también el aclarado, enjuagar a fondo, o sea, enjuagar una o dos veces o las que sean necesarias para que no se queden residuos de estos principios activos que hemos dicho que son un poquito agresivos y puedan seguir provocando irritación en la piel que ya está alterada de por sí. Otra cosa también es que se suelen en el mismo producto o en el mismo champú se mezclar distintas sustancias, distintos principios activos para que cada uno aporte su característica en esta función de la formación de caspa. Y en la farmacia pues tenemos muchas marcas, muchas presentaciones que cada uno pues van a hacer su función y nosotros les podemos orientar como aquí con muchísimo gusto. Bueno, es que vosotras desde luego si tenemos alguna duda no hay sitio mejor donde llegar que a la farmacia que luego de Alquivir. Bueno, pues eso es lo que queríamos comentar. Otro día, mira, pues podríamos hablar también de las dermatitis seborreica y de la psoriasis, que también son descamativos, como he dicho al principio. No estaría mal. Bueno, nosotros aquí hablamos de lo que tú digas, ¿eh? Nosotros ahí... Venga. Las profesionales y vosotras. Un beso enorme. Venga, Carmen. Un beso gracias. Grande a todos. Gracias. Adiós. Hasta la semana que viene. Adiós. Como siempre, poniéndonos al día de muchísimas cosas y aprendiendo, como siempre, con las compañeras de la farmacia Gelbe Guadalquivir. Nos vamos a quedar con una maravillosa canción que se llama Space Oddity de David Bowie. Enseguida llegan por aquí Lisbeth y Doña Gloria con su Mundo Sin Fronteras. Así que no te vayas, quédate aquí en el 88.6 FM. Ground Control to Major Tom. Ground Control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground Control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown, engines on. Check ignition 1. And may God's love lift be off. With you. This is Ground Control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know. We'll be right back.

across the border. And I think about all the things, why? And in my head, al final del programa de hoy, parece mentira. Mañana te espero con más cositas aquí en Helmes en la Onda, como siempre, en directo a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra web www.ahoraradiohelmes.com. Nos vamos con buen rollo, como siempre lo hacemos aquí en Helmes en la Onda, con una sonrisa de oreja a oreja. Te espero mañana, hasta luego. So get in the car.